Y la gobernabilidad, es inconcebible que el Estado, de nuevo, no le diga a un proveedor, sí, tú dame ese software que controla todas las bombas de una refinería, y cómo se llama, cómo se abren las llaves, y cómo se balancean los, cómo se mueven los balancines, cómo se trae petróleo, tú dame algo de eso, y yo no me importa que yo no sepa, mientras sea barato, no me importa cómo funcione eso. Eso es inconcebible. Es inconcebible. ¿Y qué pasa si ese tipo de afuera te tranca las llaves y no sale más petróleo? No, eso es ciencia ficción. Pásame adelante, ¿no? Vamos a la siguiente. Eso es ciencia ficción, eso no. Es un escenario radical, ¿no? Señores, aquí pasó esto. Paro petrolero, sabotaje petrolero del año 2002 y 2003. Eso no es ficción, eso nos pasó a nosotros. Técnicos de la industria petrolera que se estaban parados frente a las llaves de... Yo no soy experto en la industria petrolera, me disculpan la barbaridad que pueda decir terminológicamente. Frente a las válvulas, a las llaves de las válvulas. Y las abrían. Y veían, se quedaban así que veían cómo se cerraba sola la llave. ¿Por qué? Porque eso tiene unos sistemas que se llaman SCADA, que están diseñados para controlar automatizadamente la producción de muchas áreas productivas, pero en este caso de la industria petrolera. Y ese sistema, como era privativo, no lo sabemos controlar y estaba siendo utilizado por puertas traseras desde el exterior del país y, desde el interior, para sabotear y evitar la reactivación de la industria petrolera en Venezuela. De la cual depende la totalidad del país. Eso no es ficción, porque eso le dice a uno a alguien y no parece. Pero ¿cuándo van a entrar? Ya salió este con que me va a venir. Pero es que eso no lo estamos inventando, ¿vale? Pero es que el problema es que no tenemos memoria. Entonces, cuando uno se encuentra con a lo mejor algún funcionario que no está al tanto de estas cosas o que no está empapado con esto y que no entiende por qué él tiene que usar todo el software, eso es un capricho del presidente, eso qué es. Falta memoria, ¿vale? Hay que explicarle, es importante que ustedes no pierdan esa memoria. Ustedes son esa memoria colectiva. Pero hay otros antecedentes. El software libre no es algo nuevo. De hecho, el doctor Stallman estará por aquí, no sé si estará hoy, pero mañana seguro estará. El software libre existe antes que el doctor Stallman, él mismo lo dice. Es que antes el software libre era el software era libre, o sea, era ecológico. ¿Cómo era eso? El software iba a ser algo cerrado. O sea, el software era un programa que yo escribía, yo lo ponía, lo utilizaba el que hacía otro. Eso era algo normal, sobre todo en la academia, sobre todo en las universidades, eso era algo normal desde los años 70. En Venezuela eso era algo normal. Cambia las cosas a finales de los años 70 y principios de los años 80, cuando empieza el modelo del software privativo y de entender el conocimiento como una propiedad que puede ser encerrada y que puede ser encapsulada y que puede ser alquilada o vendida o pagar el acceso a verla por un momentico. Ese modelo no es de toda la vida, no se deben engañar tampoco con eso. Eso no es el orden natural de las cosas. Lo que pasa es que los que tenemos menos de 20, los que tenemos menos de 30, bueno, hemos crecido con ese modelo. Pero eso no es así, eso no ha sido siempre así. Y hoy en día no es así. Y también hemos tenido aquí comunidad de software libre de diferentes ámbitos, de diferentes ideologías, de diferentes alcances, de toda la vida. No es del decreto 3390 para acá, no es del sabotaje petrolero para acá, no es de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder que para acá, no. Desde el principio de los años 90, incluso desde los años 80, a través de redes normalmente académicas también, había grupos de usuarios y comunidades de software libre. Entonces, estos son los antecedentes, seguimos. Tenemos un marco legal, y ustedes lo habrán escuchado, el decreto 3390, que establece el uso prioritario de software libre para los órganos y entes de la administración pública. ¿Ok? Es importante, eso lo dice el artículo 1, no se lo explica, el artículo 2 establece las libertades que ya las vimos antes. Es importante el artículo 3, que obliga al ente que va a adquirir una tecnología privativa a pedir una autorización y tener una autorización del ente rector de la materia, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. So pena de multa, me imagino yo, so pena de destitución del cargo, de suspensión, de inhabilitación. Bueno, pero eso está ahí. ¿Por qué no se está cumpliendo? tenemos que hacer fuerza, presión social para lograr los cambios no solo se decretan. Entonces, es importante que ustedes lo sepan, es importante que cuando les toque estar en una situación, si les toca, en una institución de la administración pública, y vean que alguien quiere hacer algo indebido, ustedes tengan la capacidad de conocimiento de decir, mire señores, si usted está base legal, y usted tiene que hacer esto. Incluso si no, la unidad de auditoría interna de esa institución tiene que tomar acción. Y ya vamos a decir un poco cómo estamos trabajando con las auditorías internas. Es responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología definir y proveer la distribución. Nos tardamos un tiempo, pero ya la definimos. Ya vamos a ver más adelante. El canal de imagen de Linux, que no es un desarrollo del CNTI, no es un desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es un desarrollo colaborativo, comunitario, donde el CNTI juega un papel que esperemos vaya disminuyendo su importancia en el tiempo, en medida en que la comunidad cada vez sea más autosustentable y se pueda manejar y ser independiente y ser autosustentable y tener su propio peso. Nosotros, el CNTI y cualquier otro ente del Estado, sin duda alguna, seguiremos participando, pero esperemos no ser lo más importante en lo absoluto en ese plan. Anaima es un proyecto colaborativo de una comunidad donde participa gente del Estado, de unidades productivas, de colectivos, de las universidades, y lo que queremos es que cada día participe más. La persona que compra un plan, un CATV con AVE equipado y que toma la decisión valiente de no utilizar el otro lamentable sistema que viene instalado en esa computadora, es un usuario, es parte de la comunidad de Canaima Genurito. Y a lo mejor esa persona no es tecnólogo, no sabe nada de eso, pero es parte de la comunidad. Y tenemos que hacerlo más parte de la comunidad y que nos comunique sus necesidades y sus inquietudes y aprovechar esa información. Ese es el artículo 7 del decreto 3390. Y el plan de migración, que el decreto 3390 establece un plazo de 2 años que está vencido como hace 5 años. Y de nuevo, ¿quién es la responsabilidad? De cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Entonces, de nuevo, ¿cómo se cambia eso? Haciendo presión. Pero para hacer presión tenemos que entender esto y estar convencidos de esto. Si creemos que utilicen tal cosa o tal otra, no nos va a traer problemas, porque eso es ciencia ficción, de que van a venir, nos van a entrar por la puerta trasera. Si tenemos un poquito de memoria, creo que veremos estar indignados cuando veamos alguna institución pública utilizando software privado. Nosotros, sin duda alguna, lo estamos. Adelante. También tenemos normas técnicas que hemos promulgado, el trabajo colectivo también. Estas normas técnicas se han generado en un trabajo de discusión colectiva. Por ejemplo, los formatos abiertos de documentos de ofimática, que son las de ODF, las de PDF para los documentos que no requieren edición posterior, la de portales web de la PN en una primera versión que era enfocada hacia una estandarización, hacia los estándares abiertos y no utilizar plugins privativos, porque también eso es software privativo, aunque esté en una página web. Y están en esa caseta, la 3909 del 29 de enero del 2009, de hecho, tiene un día de 9 el número, ¿no? Y la otra caseta que sacó otras normas técnicas es la 39633 de marzo del 2011, que definió a Canaima Genebulino como la distribución para la administración pública, definió unos lineamientos de accesibilidad ahora, construyendo sobre el anterior de los portales, ahora la capa de accesibilidad, para que aquellas personas con capacidades disminuidas o con discapacidades puedan hacer uso efectivo de la información que el Estado publica en sus portales. Y una otra muy importante es la de prestación del servicio de facilitadores comunitarios, que aquellos que están estudiando aquí en UNEFA y que requieran hacer sus trabajo social como lo requiere la ley, sepan que pueden hacer un programa de facilitadores comunitarios de software libre. Tenemos más información en nuestra página del CNTI, no quisiera ahondar en eso, les invito a que se metan, pero lo importante ahí es que pueden cubrir sus horas académicas de trabajo social enseñando a comunidades, compañeros, vecinos, organizaciones, incluso en la misma universidad, enseñando lo que es el software libre y trabajando en software libre. Y desde el CNTI los apoyamos con eso. Es muy importante aclarar esto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología es el órgano rector en las materias de tecnología de información, de telecomunicaciones y de informática. El CNTI es un ente ejecutor. Muchas veces se da una confusión de si el CNTI es el que debe estar yendo con una policía, un ministerio, que están utilizando software privativo y sacando el tipo precio. Y créanlo, nosotros a veces también nos gustaría, pero no es nuestra competencia. Nosotros somos un ente ejecutor, cumplimos unas líneas de gobierno y ya les vamos a decir qué hacemos para tratar de que haya más adopción de software libre en el país. Pero de nuevo, tenemos que trabajar en equipo para lograr que esas desviaciones que se presentan se corrijan. También es marco legal de la adopción de software libre el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, y esperemos que el 2013-2019 también lo sea. Tiene líneas que apuntan claramente hacia la independencia tecnológica y hacia la apropiación social del conocimiento, cosa que logramos con el software libre. Y el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que se generó en base a este Plan Simón Bolívar, obviamente se falta eso. Pero falta una ley, sin duda. La Asamblea Nacional está trabajando desde hace muchos años en una llamada ley de infogobierno. Y yo les pido que tengamos ojo ante esa ley de infogobierno. Esa ley de infogobierno, en aquel momento, estoy diciendo hace muchos años, tenía muchas cosas que pueden afectar la independencia tecnológica. Las llamadas puertas traseras, no solo en el software, sino en las leyes también. Entonces, esa es ley. En cualquier momento de este año puede entrar una segunda discusión. Yo les pido que se informen, que lean ese proyecto de ley de aquella época y que estemos preparados, porque hace falta una ley que regule la tecnología de información en el gobierno. Y no solo, o sea, no solo en el gobierno, también en los prestadores de servicios públicos, si ustedes me preguntan a mí. ¿Ya no lo van a llevar a la calle a discutirla? Espero que sí, pero lo importante es que estemos preparados. Cuando salga esa discusión pública no podemos estar dormidos en los laureles o viendo para el lado o pensando que es más importante algo que no tiene la trascendencia que tiene esto. Esto tiene una trascendencia que ustedes me dan, bueno, si no soy tecnólogo, el gasto, por ejemplo, la dirección de los recursos económicos que pueden ser dirigidos hacia obras de mayor impacto social, pero que se van hacia tecnología privativa. Si no hacemos bien nuestro trabajo de garantizarnos de que el gobierno, en ley, construyendo sobre los preceptos del decreto 3390, garantice la independencia tecnológica a través de las tecnologías de información libre, porque no es solo el software. De nuevo, tecnología de información, incluso el hardware, incluso las metros, las redes de comunicación. Adelante, Pablo. ¿Cuáles son las ventajas estratégicas del software libre para el Estado? Permite al Estado controlar su sistema. Ya hablamos claramente del problema que se nos generó con el sabotaje petrolero, ¿no? Le da transparencia y permite contraloría social. Sin duda alguna. Mira, ¿qué permite mejor transparencia social? Contraloría social y la transparencia. Un software privativo que no sabemos cuánto cuesta y por qué cuesta eso y qué hace y cómo lo hace y cómo no lo hace. O la utilización de software que esté en un repositorio nacional que pueda ser accedido por cualquiera de nosotros y ver qué está pasando con nuestros datos. Por ejemplo, si ese software es utilizado para la implementación del gobierno que algunos mal llaman electrónico, todo eso, la manera de ser más transparente y de hacer contraloría social, la única manera en cuanto a tecnología es con la tecnología libre. La privativa no te permite contraloría social. Se caen a cuento. Entonces, si yo no soy tecnólogo, no entiendo nada de tecnología, pero entiendo de contraloría social y entiendo de revolución, coño, yo tengo que hacer un esfuerzo y decir, miren, llego a mi casa, hijo mío, aquí a partir de ahora es con este CD de Canaima, vamos para adelante. Yo sé que es difícil, yo tengo esposa, y yo lo logré. Y ella pensaba que era imposible. Y ahorita ni se acuerda, eso dura como 2 semanas, defendiendo a la esposa. Se construye la sociedad de conocimiento a través del modelo solidario de generación de intercambios y saberes. De nuevo, el software libre es un medio, no es un fin por sí mismo. La tecnología por tecnología para mí, de verdad, no me interesa. Es un medio. Y la única manera de apropiarnos socialmente del conocimiento es utilizando tecnología de información libre. Es integración entre los pueblos. Yo creo que hemos avanzado más en la integración de los pueblos del Mercosur y del ALBA con el software libre que con muchas otras cosas. Porque la comunidad de software libre, como les digo, supera las barreras. Supera muchas barreras, no solo las geográficas, supera muchas barreras. Y, sin duda alguna, cuando tú estás trabajando en equipos con gente de diferentes lugares del mundo, y de Brasil, y de Cuba, y de Nicaragua, y de Ecuador, en un proyecto de software libre, tú estás fomentando la integración de los pueblos, porque esa gente luego va a seguir trabajando en conjunto, con una visión colectiva y una visión con sus matices, con sus realidades, pero con una visión común de las cosas. Sustenta el modelo de crecimiento y desarrollo basado en la solidaridad, cooperación, alineado con la concepción socialista. De nuevo, yo conozco muchos amigos que dicen que no, que ellos no son socialistas, que viven capitalismo, que coño, que cómo es posible, son un cuento chico. Y ellos son software libre. ¿No se dan cuenta que son socialistas? Lo son. De fondo. Sin quitarle de nuevo. Ya hemos, se debatió anteriormente el tema del socialismo y el software libre, a profundidad. Pero es que, o sea, fíjense, se lo voy a decir claramente. De fondo no, de hecho. De hecho, de hecho. Pero se lo voy a decir claramente, es decir, yo creo que es más socialista el que dice que no es socialista y utiliza software libre que el que dice que es socialista y utiliza software privado. Es más socialista el primero. Es más socialista el primero. Te lo digo claramente, que tú. Porque este loco está en una contradicción, ¿no? Es una contradicción, tú no me puedes decir que tú eres socialista utilizando el software privado. No me lo puedes decir. Es como decir, yo soy socialista y soy machista. No me lo puedes decir, ¿vale? No me lo puedes decir. O sí, o yo soy socialista, pero soy racista. No me lo puedes decir, es una contradicción, ¿vale? Eso es una contradicción de valores, ideológicas, filosóficas, no me puedes pegar a cuenta. Entonces yo prefiero uno que me diga, yo soy capitalista, pero tú sos bolívar, porque yo sé que ese es de verdad socialista en el fondo. Ese es más fácil de convencer, ese es más fácil de traer para acá. Mucho más fácil. Elimina dependencia de factores particulares extranjeros. De nuevo, no voy a reiterar en lo que vivimos, que no es ciencia ficción. Véanse las hemerotecas, véanse los documentales. Los muchachos que no lo sé, a lo mejor hay muchachos bastante jóvenes que ya parece mentira, ya han pasado casi 10 años de eso. Parece mentira, ¿no? Si una persona, qué sé yo, está entrando a la universidad ahorita, 17, 18 años, a lo mejor tenía 8 o 9 años cuando ocurrió el sabotaje petrolero y no saben lo que ocurrió. Ahí tenemos una voluntaria. No saben lo que ocurrió, no necesariamente saben lo que ocurrió. A lo mejor lo saben, a lo mejor han estudiado, lo han visto. Pero a los 8 o 9 años uno ve cosas y no las sabe a lo mejor procesar. Ver para creer, esa es la palabra que se usa. No, pero es que aquí lo hemos visto y parece que no lo creemos. Parece que no lo creemos. Lo vimos y no lo creemos. Entonces es importante, de nuevo, que entre todos construyamos esa memoria colectiva. Bueno, ventaja económica. Aquí yo voy a resumir todo este cuento, si quieres se lo leen, o lo bajan después de la página que yo me imagino que Kenny va a poner toda esta presentación a disposición, pero lo resumo. El software libre no es gratis. Es decir, hay gente que entiende que el free software, free, gratis, free. No, no. Free de libertad, no free de cerveza gratis, como dicen por ahí. Esto tiene un costo. Pero bueno, yo prefiero pagarle 1,000 bolívares a un desarrollador nacional para que me haga un trabajo, que se quede en bolívares, que se quede en el país, que fomente empleo en el país, a pagarle $100 en licencia a un tipo que se lo va a llevar para afuera y que no le vamos a ver retorno en el país. Entonces, no es un tema de que es más barato. No podemos seguir pensando en microeconomía, señor. Se trata de un tema de muchas cosas. Bueno, pero es que si me sale más barato el privativo que el libre. Pero es mejor usado el recurso, viejo. Sobre todo del Estado, les digo. Sobre todo del Estado. Sobre todo del Estado, que son software, es dinero público. Son fondos públicos. Convences a los funcionarios, todos los funcionarios que estamos aquí, tenemos que convencernos de esto. Bueno, no hay por dónde agarrarlo. Bueno, que me vengan a ver. Allá afuera estoy, si tienen alguna duda, yo respondo. Bueno, seguimos adelante para no quitar mucho más tiempo. ¿Qué hacemos desde el CNT? Tenemos dos estrategias principales. Impulsar la adopción de las tecnologías de información libre en los órganos mediante la administración pública. Migración, ponemos Canaima. ¿Tú quieres tener un operativo libre? Bueno, vamos a impulsar este. Vamos a trabajar en colectivo con la comunidad. Aquí está Canaima, échale fichón. Hacemos guías de migración, hacemos asesoría tecnológica, ya lo vamos a ver. Pero eso es para impulsar la migración y la adopción, porque más que migración es la adopción, porque hay gente que ni tiene tecnología. No es que tiene privacidad, es que no tiene. Entonces a esa gente la estamos adoptando una vez con tecnología de información libre. Y por el otro lado es la automatización y modernización del Estado, de nuevo el mal llamado gobierno electrónico. Mal llamado lo digo de una vez abiertamente, porque es que electrónico, el gobierno es electrónico. No. Acá, el hospital es electrónico. Nadie dice, cuando están hablando de automatización de hospitales, nadie dice hospital electrónico. O salud electrónica. Entonces, ¿por qué el gobierno electrónico? Son términos de mercadeo, señor. El término de mercadeo que se nos impuso por la literatura, por las revistas, por las. Pero es electrónico el gobierno, ¿no? Ah, que es un gobierno automatizado. Sí. Es un gobierno participativo, colaborativo a través de tecnología de información, sí. Me parece que eso es más difícil de vender que el gobierno electrónico. ¿Qué cosa? Coño. Pero bueno, para resumir, vamos a hacer el gobierno electrónico, pero sabemos, yo les dejo aquí la semillita de que está mal llamado. Vamos a ver si algún día encontramos un término que pegue. Y eso es automatización y modernización del Estado. Construir sistemas transversales para cuestiones de importancia y grandes necesidades comunes, por ejemplo, un ERP, un sistema de gestión. Todo el mundo tiene un problema con el sistema de gestión. Bueno, vamos a tratar de buscar un sistema de gestión colectivo que sea software libre y que nos permita resolver problemas. Eso es automatización del Estado. Firma electrónica, el gobierno sin papel, la gestión documental, pero en software libre. Eso es automatización y modernización del Estado. Y esta estrategia se ejecuta a través de proyectos y prestación de productos y servicios. Entonces, ¿qué proyecto tenemos en el 2011? Fortalecimiento de cadenas de neolino. Ojo, no es que desarrollamos nosotros cadenas de neolino. Es que nosotros ponemos un granito de arena para la comunidad de cadenas de neolino, para que ese sistema operativo cada día sea, sistema de operación, perdón, cada día sea mejor. Cadenas educativo. Desde CNTI contribuimos con el componente tecnológico. Sistema de operación, algunos elementos de producción. Esperemos contribuir con herramientas de autoría pronto para que los profesores cada día puedan ser mejor y más más efectivo el trabajo de hacer los contenidos educativos, que por cierto son libres también, licenciados con licencias Creative Commons, que garantizan su reutilización y distribución, porque a veces eso se nos olvida decir. Nosotros ayudamos en eso. Tenemos un proyecto que se llama las herramientas informáticas básicas, que es cómo llevarle a una institución del Estado que no tiene tecnología unas tecnologías básicas: un servidor de directorio, un servidor de DNS, un servidor de direcciones de red de HCP, un manejador de impresiones. Estamos trabajando en eso, lamentablemente no con el ritmo que quisiéramos o con los resultados esperados, pero estamos dándole, seguimos ahí, insistimos. El sistema integrado de gestión de auditoría interna, que es la automatización de la SUNAI. ¿Y la SUNAI qué es? La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Es el órgano que coordina y baja alineamientos a todas las unidades de auditoría interna que hay en cada uno de los entes de la Administración Pública Nacional. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con esto? Automatizarlo para que puedan hacer mejor su labor, pero a la vez tener clara y una relación de trabajo con la SUNAI para que las unidades de auditoría interna sean las que verifiquen el cumplimiento de la adopción del 3390 en cada uno de los entes. Y lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Yo espero que los funcionarios que están aquí estén de buenas con su auditor, o que migren al software libre, que es lo que tenían que hacer, más que estar de buenas con el auditor. IDEBEN, que es la plataforma de información geográfica libre de Venezuela. Una de sus partes es el geoportal que maneja el Instituto Venezolano Geográfico Simón Bolívar, que por cierto tuvo aniversario esta semana, lo felicitamos, pero tiene otros componentes de software libre para poder mantener, actualizar, cargar información en esas capas de información geográfica. De nuevo, no todo es la empresa de la GEN y sus mapitas libres, porque eso no es nuestro, no somos independientes y dependemos de eso, de ese proveedor de tecnología privativo, donde no tenemos acceso a su código fuente para nuestra información geográfica. Una pregunta es, ¿Sigai? Ajá. Es como un seguimiento, ¿no? Bueno, pero si lo quieren interpretar así, parece, ¿no? Si cae para allá. No parece, no, pero es sistema integrado de gestión de auditoría interna. Pero eso, automatización de SUNAI, para controlar la corrupción, ¿no? Sí, las unidades de auditoría interna controlan el cumplimiento del marco legal en cada una de las instituciones, desde el proceso de contratación, del cumplimiento de las declaraciones juradas. Que se cumplan los lineamientos de las leyes, de las resoluciones, etc. Eso es lo que hace una unidad de auditoría interna. Y manda recomendaciones, y en caso de que hayan errores detectados de mala fe o de gravedad, eleva a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, la cual, en conjunto con la Contraloría General de la República, abre los expedientes administrativos de sanción, de inhabilitación, y establece si es necesario ir con la Procuraduría a un juicio penal o un juicio civil con una persona. O sea que estamos nosotros llamados a ser Contraloría. Primero que estamos llamados todos a ser Contraloría Social. Todos somos parte, todos los que ciudadanos, todos los funcionarios, todos los ciudadanos, somos parte del control difuso de la Administración Pública Nacional a través de la Contraloría Social. Pero aparte de eso, hay una Contraloría formal que existe, las unidades de auditoría interna, que trabajan coordinadas y que trabajan con la Contraloría General de la República para detectar irregularidades y establecer sanciones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como todo, si no estamos automatizados, si se nos pierde el expediente, o si el tipo que trae el expediente se cae o se pierde misteriosamente, es una más difícil. Entonces, con la automatización libre, que nos permita la independencia, soberanía y control de los procesos, queremos mejorar la eficiencia de ese sistema de control. Bueno, SIFA, que es un ERP, un sistema de gestión para fábricas socialistas, mucho más enfocado a la producción, inventario, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con Beteca, que produce celulares, que están allá afuera, con la BIT, que produce computadoras. Todas esas fábricas de Paraguaná, estamos trabajando con ellas para implementar un sistema que se llama SIFAS, que las ayuda a ser más productivas y más eficientes. Yo creo, muy humildemente, que un granito de arena en esto es porque se han batido los récords de producción en estas fábricas, ¿no? Plataforma básica de automatización, que son un conjunto de herramientas ya no de informática base, sino de una automatización, por ejemplo, un gestor documental, un sistema de gestión de tickets que le permita a cualquier institución del Estado tener una cola y que la gente no tenga que hacer una cola ya pasando sola en la puerta, sino que se meta en la página web y diga, mira, yo quiero hacer este trámite. Y eso, por ejemplo, el que sabe sacar un pasaporte, que lo sabe, lo ha visto. O que haya hecho un trámite con Calibre, lo ha visto, que le mandan un correo y le dicen cómo es. Y usted no tiene que, en teoría, está haciendo, pasando cola y calor. Y yo le digo, el SAIME con los pasaportes trabajando maravilloso, además que extendiendo su red de puntos de atención y con el sistema en línea, se acabó eso, dice, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, saca su pasaporte. Es increíble, ¿verdad? Muy bueno. Y yo, los que no saben sacar pasaporte en el último año, bueno, casi que no les invito a que lo hagan por gusto. Pero cuando se le venza, ojalá puedan disfrutar de las mejoras que se han hecho en eso. Entonces, creo que hablamos con la básica automatización, brindar eso a la mayor cantidad de instituciones públicas. Y otros proyectos. Y también damos servicios. Asesoría de asistencia tecnológica a cualquier institución del Estado que nos diga, oye, tengo un problema. De verdad, yo de buena fe quiero utilizar software libre. Dime qué hago y dime qué pongo aquí. Evalúame este producto. Dime si este producto privativo tiene una alternativa. Eso es asesoría de asistencia tecnológica que le damos a otras instituciones del Estado. Certificamos productos y servicios a raíz de las normas técnicas. Entonces certificamos los portales que cumplen con las normas técnicas de accesibilidad y bases de normas técnicas, bases de portales. Vamos a empezar a certificar los equipos de informática que funcionan libremente, 100% libremente con Canaima. Y cuando no sean 100% libres, que requieran un controlador privativo, lo diremos claramente para que la gente sepa cuando está adquiriendo, qué está adquiriendo. Y eso es el servicio de certificación. Formación y capacitación tecnológica en dos vertientes. Presencial, a través de un núcleo de la Academia Nacional de Software Libre que tenemos, que la Academia Nacional de Software Libre es una red nacional que incluye a todos los fundacistas, bueno, a la gran mayoría de los fundacistas, a otras instituciones del Estado, y nosotros tenemos un núcleo aquí en Caracas y damos una capacidad limitada de cursos presenciales, pero los invitamos a que se postulen y vean y visiten la página si quieren hacer algún curso técnico relacionado. Pero también tenemos el aula virtual, que es la misma formación, pero en un ambiente virtualizado, con un Moodle, con sus evaluaciones, con sus contenidos igualitos y con su certificado igualito. ¿Cuál es la idea del aula virtual? Que la gente pueda aprender en sus tiempos, sin necesidad de irse una semana de trabajo de la universidad para hacer un curso de 40 horas, sino que en sus propios tiempos y a su propio ritmo puede ir aprendiendo, pero con la misma calidad y el mismo aprendizaje que tiene una capacitación presencial. Y además que nos permite abarcar mucha más gente, porque la capacitación presencial tiene un límite. Tú tienes un límite de cuánta gente puedes reunir y puedes tener un curso al año. Tienes un límite. Con la academia, con el aula virtual, no. Entre más gente vale, mucho mejor. También tenemos la normalización, que es la generación de las normas técnicas que a veces van a resolución y otras veces van a recomendaciones, como de este libro, de normas técnicas que se puede descargar en digital de la página del CNTI y que creo que hay muy pocos ejemplares allá afuera en nuestro stand, que establece una serie de recomendaciones que no están en Gaceta Oficial, pero que consideramos importantes para aquel que tenga un problema, que vea cuáles son las mejores soluciones según han visto un grupo de expertos reunidos trabajando colectivamente. Se llama Recomendaciones de Normas Técnicas de Tecnología de Información Libre. Esto tiene su ISBN y todo, está en la Biblioteca Nacional. De nuevo, lo puedes descargar digital y es también licenciado libre, de una licencia también Creative Commons, de manera que lo pueden utilizar, copiar, reproducir, sacarle copia, pueden hacer lo que les dé la gana. Mientras, lo que no pueden hacer es poner otra portada y decir que lo escribieron ustedes. Eso es lo único que no pueden hacer, ni lo pueden vender, es no comercial tampoco, pero pueden sacarle copia, repartirse a todos sus compañeros, bajárselo en digital, es libre. También tenemos Gobierno en Línea, COPE, que es el portal de gobierno que vamos a relanzar ahorita en una nueva versión, que queremos que sea el punto de encuentro para todo esto mal llamado gobierno electrónico. Y esa es una pregunta ya para la próxima rifa. ¿Qué es lo que es mal llamado el gobierno? Y la plataforma colaborativa, que es a lo mejor lo más importante. La plataforma colaborativa es una serie de elementos que permiten que los proyectos y los servicios se presten no solo por un grupo de funcionarios que el día de mañana están o no están, o se les acaba el recurso o no sé qué, sino por toda una comunidad. Canaima GNU Linux es el mejor ejemplo de eso, pero hay otros ejemplos y otros componentes. El Repositorio Nacional de Aplicaciones, que tiene, ya voy a ver la chuleta aquí, que me prepararon con mucho cariño. Cuando son los números hay que verlo bien, porque si no, no se equivoca. El Repositorio Nacional de Aplicaciones tiene, a día de hoy, 30 proyectos estables, software público, libre, que puede ser utilizado principalmente por la Administración Pública Nacional, pero por cualquier otra persona. 30 proyectos estables, van desde control de acceso hasta sistemas integrados de gestión, o sea, ahí hay un poquito de todo. Hay 69 proyectos en desarrollo. De nuevo, ¿quién los desarrolla? La comunidad. Algunos en CNT participan, otros ni siquiera participan y están en el Repositorio Nacional de Aplicación. La idea es que ustedes, si tienen algún desarrollo, lo hagan ahí. Tienen su control de versiones, tienen sus herramientas de foro, de control de listas de discusión, tienen todo lo que necesitan para desarrollar. Háganlo ahí para fomentar comunidad de desarrollo. Tienen, bueno, proyectos que están siendo muy utilizados. La dirección es repositorio.softwarelibre.gov.be. En la página softwarelibre.gov.be ustedes van a encontrar todos los accesos a los demás servicios. Tenemos el aula virtual, como les comentaba antes. Tenemos la base de conocimiento de la administración pública, que es problemas y preguntas que ya se han resuelto a través de la asesoría y consultoría que hace el CNTI. De tal manera que si alguien tiene un problema, una duda, puede meterse ahí a ver si ya hay una solución encontrada para su problema. Reutilizar el conocimiento. Adelante. Bueno, y estos son los contactos. Yo quisiera aprovechar que y me voy a colgar aquí para darle la palabra un momento a Carlos Parra para que detalle un poquito el proyecto Canaima GNU Linux y su carácter colaborativo y comunitario, que es de tan importancia para todos. Carlos, muchas gracias y ahorita estoy para responder cualquier pregunta. Bueno, breve para no contarnos sobre la otra, que disculpa. El tema de herramientas que permitan la participación llamada comunitaria, llamada colaborativa, desde la página Canaima se han establecido varias vías para que esa participación sea efectiva. Dentro de la página canaima.softwarelibre.gov.be hay un link que dice unirse y está cómo participar en eso, canaima.softwarelibre.gov.be. Pero más que hablar sobre cada una de esas vías, quiero hablar del por qué están esas vías y por qué estamos empeñados en que esas vías trasciendan lo que hasta ahora se conoce como participación. Muchas veces se ha llamado participación a que ustedes estén aquí y sometemos a votación algo o hagan preguntas y todo el mundo levanta la mano y participa. Pero la participación, para que realmente sea poder popular, ¿habéis escuchado eso? Poder popular, debe trascender a eso. Es decir, la participación no está solo en que te inviten, en que vengas, en que te den, te tomes una foto, en que te aplaudan. La participación va más allá, porque el poder que debe adquirir el pueblo en tiempos de revolución, en los que estamos, debe trascender a eso. ¿Cómo nosotros materializamos la transferencia de poder al pueblo mediante las tecnologías de información? Las tecnologías de información libres, el software libre específicamente, no se hace a puerta cerrada, no puede hacerse a puerta cerrada, tiene que hacerse en comunidad. Si no se hace en comunidad, no puede materializar las libertades, por ejemplo, la libertad de redistribuirlo. ¿Quién se lo va a redistribuir si lo hace cerrado? Entonces tiene que agarrar a ese que se va a beneficiar con la redistribución e incorporarlo para que participe, pero no solo para que participe descargando el proyecto, para que participe construyendo la tecnología, para que participe tomando las decisiones sobre la tecnología, incluso tomando las decisiones sobre cómo debe gestionarse colaborativamente y comunitariamente el proyecto. Un ejemplo de eso, hace rato lo mencionaron, es el tema de las callapas. Las callapas Canaima son algo así como asambleas de ciudadanos, pues, las asambleas del poder popular, las asambleas de los consejos comunales. La comunidad que desarrolla Canaima no es otra cosa que pueblo que ha estudiado algo y se especializa en eso, y somos activistas de un sector de conocimiento que es tecnológico y se basa en software libre. ¿Qué hacemos además de escribir correo, de opinar, de desarrollar, de subir paquetes, de bajarlos, de corregirlos, de divulgar, de promover? Nos reunimos cada cierto tiempo, más o menos cada 2 veces al año, y tomamos decisiones. Ahí no toma decisiones una persona del CNTI, ahí no toma decisiones quien pagó las habitaciones en el hotel, ahí no toma decisiones quien manejó el autobús de ida para allá, ahí tomamos decisiones todos. Eso es una realidad, pregúntela a cualquiera que ha ido a la callapa. Las decisiones se toman, incluso se busca siempre el consenso para que las decisiones sean totalmente legítimas. No siempre se logra el consenso, pero eso es lo que se busca. Entonces, lo que quiero significar, para que quede, que está ahí pendiente, él no está hablando por teléfono, lo que quiero significar es que participar tiene que verse como una forma de dar poder a la gente, de dar poder al pueblo. ¿Cómo damos poder a la gente que desarrolla tecnologías? Apropiándonos verdaderamente de la tecnología. Incluso la plataforma tecnológica, que tiene actualmente 6 servidores, que dentro de poco va a tener 14 servidores, en manos de quién debe estar para que realmente la transferencia sea efectiva. Debe estar en manos de la gente. La gente debe controlar las claves de eso, debe administrar, debe asignar esto, debe dar los permisos, por supuesto, pero con normas establecidas. Pero con responsabilidad y normas. Claro, con responsabilidad y normas, porque las acciones en colectivo benefician al colectivo o no son en favor del colectivo. Entonces, no son. Entonces, transferencia de poder, dándole poder a la gente para que desarrolle, para que administre, para que participe, para que organice, para que tome las decisiones con reglas claras del juego. Creo que eso es una manera muy, muy... ¿Me quedan cuánto? 2 minutos todavía, tengo que entender. Es una manera, digamos, que vemos casi seguro que puede lograrse en el tiempo la tan anhelada sustentabilidad del desarrollo científico técnico del país. Gracias. Gracias a ustedes, Carlos Parra.